perdí. Bajan lágrimas del cielo porque no estás cerca. Sé que ya no te merezco, sé que te mentí. Sé que tu confianza no confía en mí. Perdóname. Hoy me ahogo en las promesas que nunca cumplí. Y a la compasión le pido que me compadezca. Si nací para quererte, ¿cómo puede ser que sin tu mirada ya no puedo ver? Tanto que cada momento que no estás conmigo es un desafío. Vuelve que no hay otro abrazo que me desahogue, que me quite el frío. Tanto es el dolor que siento y siento que reviento, el cielo es mi testigo. Y por este amor te pido otra oportunidad. Estoy perdiendo todo por lo que viví. Conversando con la pena y su amiga tristeza.